Capo de la Coritrea, ¿cómo te va, Bello? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Está con mucha pinta, ¿eh? No, vinimos para la ocasión porque indudablemente yo creo que hay ocasiones que uno debe ponerse a tono. Si voy a una plata, voy en malla. Está muy bien. No voy con el saco. Pero aquí está, es en nuestro orden, en el orden de los entrenadores, en el orden del gasto argentino, de la representación nacional, estamos ante un hecho de máxima atención, porque la vuelta de Sergio es una cosa bien importante, la designación es algo muy importante en este periodo, y por lo tanto, creando expectativas positivas al respecto. ¿De acuerdo con la designación de Sergio y con mucha esperanza para lo que viene? Por supuesto, se necesita, recién estamos hablando con Eduardo, inclusive este tema, nosotros sabemos que para los procesos más difíciles se necesitan buenas espaldas, y de hecho Sergio tiene la suficiente como para llevar adelante esto y la suficiente energía como para poder defender cualquier posición que tenga que hacerse al respecto de poder organizar una selección o una, vamos a decir, una captación que tiene que ver con la selección mayor y con lo que está abajo, que es de gran importancia para nuestro futuro. Gracias, Horacio, disfrutar de la presentación, Sergio. Muy amable. Ahí está, Horacio Seguí, representante máximo de la COITEC.